fin, ya estamos nuevamente por aquí. Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que todavía no está en su mejor momento de forma, pero oye, hay que arrancar este 2024 de una puñetera vez. Arranca ya el episodio 782 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se suele emitir de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida en las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Galanta. Pues aquí estamos nuevamente desde el duro y frío Teruel. Dispuestos a que pases un buen rato junto a nosotros. Bebe y olvida. Esta es tu rutina. Esto que escuchas se titula Noche tras Noche, uno de los más potentes temas incluidos en el segundo trabajo del grupo valenciano Eder Pulhammer. Un EP titulado Eder Pulhammer Volumen 2, que ya podemos asegurar que tiene trabajo sucesor porque lo tienen muy, muy bien encarriladito. En estos primeros meses de 2024 nos ofrecerán nuevas noticias, pero bueno, empezando por hoy, que hoy ya tenemos que hablar también de ellos. Informe seminal, porque me sale de los huevos. saludadas y saludados ya que nos escucháis en directo o en diferido. También saludos para ti que nos escuchas vía podcast. Mira que las 7 de la tarde ya es un buen horario para escucharnos en directo, pero bueno, no a todo el mundo le va bien el horario que le va bien al resto. Para eso este programa es el podcast en riguroso directo tu recto, y ya sabes que dispones, lo tienes a tu disposición cada día de lunes a jueves también a partir de las 21, las 9 de la noche, hora Madrid, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web de asaltomataradiorock.com. Ya sabes que el acceso es sencillo, pinchas el menú principal, buscas Noticias Rock, pinchas y aparecen varios blogs en un desplegable. El nuestro es Ternasqueando, ahí encuentras el último episodio y todos los demás de los otros 781 que hay emitidos ya de este tu programa de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos, pues mira, de uno de los protagonistas de hoy también, como van a ser los Ratones Colorados. Nos llegan saludos de su cantante y guitarrista, Elías, desde Los Madriles. Os decía que teníamos que hablar de Eder Pulhammer y de más bandas. Roxana, ¿no sabe por qué? Eder Pulhammer y Rob Bender en el Take Cover. Take Cover. Un festival, un concierto que se está convirtiendo ya en una auténtica tradición en la en Valencia City. La edición de este 2024, que tendrá lugar este sábado 13 de enero, viene anunciada como más picante y musical que nunca. Igual salen todos ataviados con picardías y saltos de cama. Y pezoneras. Oh. Aunque aquí lo que se ve en el cartel son unos samuráis muy chulos, por cierto. Bueno, entre picante y nipón se plantea esta edición del Takeover, una especie de festival que se celebra cada año en la valenciana Sala 16 Toneladas, ahí al ladito del Corte Inglés de la avenida Juan Pablo I, creo que es, o Juan Pablo II, pues ahí. En el que miembros de muchas bandas valencianas pues participan haciendo distintas covers. Me imagino que si en plan nipón igual hacen solo versiones de los Lounges y otras bandas japonesas, no lo sé. Bueno, lo dicho, va a haber un montón de componentes de distintas formaciones valencianas: Silancross, Cienfuegos, Sumo Testigo, Palo Santo, muchas. Pero nosotros destacamos, como no podía ser de otra manera, a los Eder Pulhammer, a los que hemos escuchado abriendo el programa, y también, por supuesto, a otra de nuestras bandas valencianas, como son Rock Bender. Bueno, este concierto tiene un precio de la entrada de... Espérate, que voy a entrar en el enlace que acompaña al cartel, que ahí te voy a decir exactamente horario, precio, etcétera, etcétera. Dame un segundo, please. Pues sí, como te decía, en la 16 toneladas este sábado 13 de enero, con apertura de puertas planteada a las 11 de la noche. Las entradas en taquilla tendrán un precio de 12 euros y las anticipadas, para las adquiridas obviamente online, desde 10 eurillos. Y me acabo de ver que hay una magnífica noticia. Estamos saludando este concierto y ya no se puede comprar entradas anticipadas porque están agotadas. Así que la única manera ya que tienes de asistir al concierto, si te apetece, este sábado 13 de enero, es pillar la entrada en taquilla. Oye, excelente noticia, Oye, todo vendido. Todo vendido para una nueva edición del Take Cover en la Sala 16 Toneladas. una edición que contará con la presencia de otras bandas, de dos de nuestras bandas asociadas de ahí de la capital che, de los Rockbender, a quienes ya hemos escuchado, y de los Eder Pulhammer, a quien ya hemos escuchado, y de los Rockbender, a quienes vamos a escuchar ahora mismo. Con el corte número 6 de Hay Una Solución, su segundo disco, su segundo álbum de estudio. Esto es El Pacto. Hacemos un pacto. Si estás en Valencia, acércate a las 16 toneladas y pilla alguna de las entradas que quedarán en taquilla para ese Take Cover, en el que participan tanto Eder Pulhammer como Rockbender. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Si este sábado estás en la capital o vives ahí en los madriles, tenemos un par de conciertos que recomendarte. El primero de ellos, Roxa Rosae. Ratones Colorados apoyando a Onda Vallecana. Pues sí, los Ratones nuevamente mostrando su faceta más solidaria. Mira que lo hacen veces y no se cansan nunca, porque entre otras cosas para eso están estos muchachos. Estarán apoyando la labor de Onda Vallecana, la radio online surgida de la triste y lamentable desaparición de Radio Vallecas. Que bueno, que igual Radio yo lo que tengo entendido es que está desaparecida. Pero vamos, si no está desaparecida, desde luego ya no está en aquellos locales que yo visité, que eran absolutamente increíbles, el pedazo radio FM que tenían montada ahí en Radio Vallecas. Bueno, surgió varios de los programas que se quedaron sin emisora, pues montaron este Onda Vallecana hace unos añitos ya. Y este sábado 13 de enero, pues hacen un concierto solidario que encabezan, y no es que encabecen, es que son los Ratones Colorados los auténticos protagonistas. Ya saben lo que hacen estos de Onda Vallecana ya. El concierto tiene planteada la apertura de puertas a las 20 horas. El inicio del mismo será a las 21. Como te digo, este concierto tendrá lugar en la Tacita, creo que se llama así, la Tacita, el Centro Social Entrevías. En la calle Calero Pita, número 3, entrada más cervecita, 10 euros. Solo se adquiere en taquilla. Ahí estarán los Ratones Colorados apoyando, como solamente ellos saben, a nuestros compañeros de ondas, a la gente de Onda Vallecana, este sábado 13 de enero a partir de las 20 horas en la Tacita, el Centro Social de Entrevías, ahí en Vallecas. Es que Vallecas tiene muchas cosas, tiene Vallecas, Vallecas Pueblo, Vallecas Puente, Entrevías, tiene un montón de cosas Vallecas. La Payuso dice, ¿qué es España si no Madrid en sí misma? Pues entonces, ¿qué es España, qué es Madrid si no es Vallecas en sí misma, mente, en sí misma? Es muy difícil todo esto. Vamos a escuchar uno de los temas que probablemente caigan en ese concierto de los Ratones Colorados este sábado 13 de enero en la Tacita del Centro Social Entrevías, en ese concierto de apoyo a Onda Vallecana a partir de las 8 de la tarde. 10 euritos y una cerveza tiene la culpa. Esto es Encadenado. Encadenado al contrasentido, estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire pesadilla, me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. No ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Y vamos a por esa segunda recomendación para este sábado en la capital del Reino de España, Rock Sarosae. Presta en Madrid. Y esperamos que no hagan honor a su nombre y se quede la banda ahí presa, porque van a tocar en la sala Trastero Venom. Este sábado, mire, de verdad, una recomendación desde aquí a todas las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Si os ofrecen la Venom para tocar en Madrid, primero preguntadme, que os cuento yo de qué va el asunto, ¿vale? Bueno, pues ahí estarán los murcianos este sábado 13 de enero junto a los madrileños Vegas Blade en esta especie de sala de coslada. Apertura de puertas a las 21 horas, 21:30 el comienzo de los conciertos. La entradita a 5 euros. Bueno, para quien no lo sepa, bueno, quien lo sepa no va a volver. Pero quien no lo sepa y quiera alucinar con cómo se le puede llamar a la Venom Sala, que acuda este sábado 13 de enero a la calle Uruguay número 12, en el local 57 de Coslada, porque actúan, eso sí, una pedazo de banda como son los murcianos Presa, de quienes vamos a escuchar uno de los temas incluidos en su álbum debut homónimo, el corte número 8, titulado Los Adoctrinados. Te recuerdo nuevamente, este sábado 13 de enero, a partir de las 21:30 horas, los murcianos Presa por primera vez en la capital, en la sala Trastero Venom. Los Adoctrinados, suena ya. Pensar es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. La recontradición. Nos sorprendieron con el primer adelanto y aquí va el segundo. Digo que nos sorprendieron con el primer adelanto porque esta banda se dedica exclusivamente a hacer versiones y el primer adelanto a su nuevo disco resultó ser una canción original en la que se acompañaban del ex Nightwish Marco Jezala. Pues bien, esta cover del clásico de los Journey cantado a tres voces, este Separate Ways, es el segundo adelanto a Femmes Fatales, el próximo trabajo de la superbanda epic metal femenina Exit Eden. No la han tocado mucho, se la han llevado levemente a su terreno, pero es que es semejante temarral que... con lo bien que cantan estas chicas, no puede sonarte mal. Time!

Don Mixtape, el protagonista de las noches de los martes, es el punk, el rock y el metal. Disfruta de 60 minutos de actualidad y de clásicos nacional e internacional en Mixtape con Mercedes Herrada. Mixtape, martes de 10 a 11 de la noche en asaltomatarradiorock.com. ...40 minutos pasan de las 7 de la tarde... ...si te acabas de enganchar a la sintonía de asaltomatarradiorock.com... ...o de tu emisora favorita... ...te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si nos estás escuchando vía podcast... ...da igual, no hace falta que te lo recuerde... ...pero sí que te muestre el mayor de mis agradecimientos. Continuamos en este segundo programa, segunda edición de Pequeño Ternasco en este 2024, con la sección de secciones, con las bizarradas. Hoy no tienen nexo común, pero están muy bien ambas dos. Roxa Rosae nos trae, como siempre, el titular, los titulares. Adolescente se carga el mito de Tetris. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Sí, sí, pero que no se había pasado el Tetris ni Dios, ¿sabes? El de la edad estúpida, que sí, que tiene mucho tiempo libre y mucha, mucha habilidad. Cuando pensamos en los primeros videojuegos que existieron, los que a día de hoy denominamos clásicos, a muchos nos viene a la mente, como no, el famosísimo Tetris. Este juego fue diseñado y programado originalmente por Alexei Pajtsinov de la Unión Soviética y se publicó el 6 de junio de 1984. Sin embargo, se hizo conocido mundialmente por la versión de Nintendo que se lanzó hace 34 años, o sea, si estamos en 2024, en el 90. Hay una película que habla de esos 6 años que se llama así, Tetris, que te recomiendo. Entretenidísima, tiene de todo. Guerra fría, espionaje, acción, tiene de todo, ¿eh? Está muy, muy, está realmente bien la película sobre el Tetris, así que te la recomiendo. Ahí se conoce precisamente la historia de Alexei Pajtsinov y la del comercial de la Nintendo que se la jugó, pero bien jugada, para que ese juego ahora esté en manos y en boca de todo el quisto. Bueno, pues desde que el Tetris llegó a nuestras vidas, la idea de ganar parecía imposible. Y la pantalla de la muerte, que es cuando el juego falla debido a que llega a sus límites funcionales, era casi, casi un mito. Los desarrolladores de Nintendo, al crear su versión del Tetris, creían que ningún jugador sería capaz de llegar tan lejos. Pese a que está pensado para que se pueda jugar indefinidamente, en realidad tiene ese límite que se acaba de pulverizar por el chaval este en cuestión. Conforme se van acumulando puntos y subiendo de nivel, las piezas van apareciendo cayendo cada vez más de rápido. Es increíble, a mí me vuelve loco. Yo no paso ni de la cuarta pantalla, vamos. Sin embargo, el equipo de programación del Tetris pensó que nadie llegaría al nivel 30 y cuando se llega al 29, las piezas siguen cayendo a la misma velocidad. A partir de ahí los jugadores pueden seguir completando el puzzle infinito, pero van apareciendo algunos errores, como la visualización incorrecta de algunas piezas. Que si ya he jodido a esa velocidad con las piezas correctas, ahora encájalas si no las ves bien. Ojo, la capacidad que hay que tener. Esto da lugar a que la experiencia sea compleja y que todos hayan terminado perdiendo antes de llegar a la susodicha pantalla de la muerte. A medida que han pasado los años, varios aficionados se han intentado averiguar hasta dónde se podía llegar en el Tetris y para ello se han recurrido e inventado técnicas conocidas como rolling o hyper tapping. puta idea de eso. Pero no obstante, hasta la fecha nadie había conseguido llegar tan lejos como el zagal este de 13 años, que es conocido en el mundo de la competición del juego como Blue Scooty. Scooty, que tiene 20 años menos que el Tetris clásico, sin embargo, no ha tenido ningún impedimento que le haga disfrutar jugando del mismo, hasta el punto de ser conocido y admirado por muchas y muchos. El joven se graba mientras completa el mítico puzzle de los 80 y gracias a ello ha conseguido inmortalizar el momento exacto en el que logra pasarse el juego. Se conoce que el niño estaba utilizando la técnica esta conocida como rolling cuando logró llegar al nivel 157, más casi 6 veces más que lo que habían previsto como imposible los desarrolladores de Nintendo, con un total de 1510 líneas. El joven continuó avanzando y, como se puede ver en el vídeo, a los 38 minutos de partida alcanzó la pantalla de la muerte. Según se puede ver, cuando Blue Scooty completa una línea a esas alturas del juego, este falla y la pantalla se congela. O sea, ha llevado el juego tan al límite que dice ya, el juego dice ya no puedo más. Las palabras del adolescente al conseguir este hito histórico fueron: Espera un momento, Rosa. Fueron. Que no son las que dijo, pero me las he inventado porque me venía bien bailar la noticia. ¡A tomar por culo! El mito del Tetris por fin desmontado. O como se viene traduciendo en inglés, pit inglés, knocked down. Knocked down, distress, distraught. Lo he dicho mal, knocked down. Overdue and overwrought. Un poquito de rockabilly de toda la vida. Back in Time será en breve el título del octavo álbum de estudio para estos rockabilly suizos llamados The Hillbilly Moon Explosion. La explosión de la luna de los paletos. Este Knockdown es el tema adelanto. Todo el mundo baila. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Después de destrozar la leyenda, el mito del Tetris, vamos a por una de las gilipolleces más gordas que he leído en los días de mi vida. Roxa Rosaez. Una empresa de pesticidas celebra funerales para honrar a los insectos que elimina. Tantos gilipollas y tan pocas balas. Bueno, cada año la empresa japonesa de pesticidas Earth Corporation celebra una ceremonia trascendental en el templo Myodoji, en la ciudad de Akko. ¡Qué asco, los bichos! Para honrar a los insectos que sacrificaron sus vidas con fines de investigación. La compañía, que se enorgullece de ser la número uno en insecticidas domésticos, por lo menos en Japón, porque yo no la había visto en la puta vida, un puesto que ha logrado a lo largo de décadas de investigación, pues para testar la eficacia de sus productos, lo prueba en varias especies de insectos en su centro de investigación. Y algunos de esos ejemplares inevitablemente mueren y desaparecen. La compañía cría los insectos que utiliza para las pruebas. Esto es como si, esto es como si los toreros como si los ganaderos hiciesen misas a los toros que mandan a los ruedos. Es que es lo mismo. Pero claro, como los crían, les cogen cariño, les ponen el nombre y todo. Entonces ya. Ay, mi pobrecita babosa. Te vas a morir, babosa mía. Bueno, la compañía cría los insectos que utiliza para las pruebas, pero eso no hace que su sacrificio carezca de sentido. Y para demostrar que tienen en alta estima a las diminutas criaturas, celebra un rito recordatorio todos los años, a finales de diciembre. Este año, el pasado, más de 60 empleados participaron en la ceremonia en la que un daoshi, sacerdote taoísta, leyó oraciones frente a docenas de fotografías de insectos muertos. Tomihiro Kobori, jefe de investigación de Earth Corporation, señaló que muchas personas dan por buena la muerte de miles de insectos sin reconocer el valor de su sacrificio en nombre de la ciencia. Pero este ritual ayuda a poner las cosas en su justo lugar. Bueno, eso es lo que dice Tomihiro. Lo que no está tan claro es que este Tomihiro tenga en el lugar correcto su estado mental. Su state of mind. State of Mind, estado mental, es el más reciente sencillo publicado por la agrupación hindú surgida de Aboriginals. Por esta agrupación hindú surgida de Aboriginals Project, un proyecto aborigen hindú considerado como uno de los mejores en su estilo. Aboriginals Project, State of Mind. Hey, it's on the knife, take a single face, baby. minutos en El Rellano. Se nos acaba el tiempo, así que nos vamos a tocar y a despedir como manda San Per de Galanda con esta baladita que está ya sonando. Esto es Under One Sun. Bajo un sol. Si estás viendo la Gran Galaxia, pues es uno de los dos que aparece, ¿no? Pero aquí en la realidad no hay más sol que el que luce en el cielo si no está encapotado. Así que nos vamos a ir con esta canción. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. My trust in the way of your path should have known then. Este Under One Sun es el segundo adelanto que publica la rockera canadiense Cobra Page antes del lanzamiento de Like No Other, su álbum debut en solitario. Sabes que esta era la cantante de Cobra and the Lotus. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, tratando de pasarte el Tetris y la pantalla de la muerte, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, esa Tanasco canción, a la cascala y a jugar. ¡A la para! Mañana más, se os quiere, agures, monamures. And you are the wolf with the lies. Can't believe Cobra Page, Under One Sun. Pulled the wool over my eyes. On my knees I'm drowning in sorrow. Your hollowness left deep inside. Can't believe